juro, vieja, que tú eres tu última vez. Hoy tengo que ganar, es por mi cabeza. Ya perdí mi mujer, mi compañero de ley, solo usted me queda. No me haga sufrir y déjeme ir antes que yo muera. Y deje de llorar. Y si no vuelvo hoy, porque perdí mi vida y dejé de llorar. Más lo tengo que hacer, otra. Y si no vuelvo hoy, porque perdí mi vida. Cuando enfermo caí, me cuidó usted, vieja, y mi cosa vendió para deudas a mi casa con mi cabeza. Y a la calle me voy a jugarme nomás mi última partida. Y si no vuelvo, vieja, se pondrá a entender que me cumple la vida.